la muestra que estamos presentando de Abuela de Plaza de Mayo, en realidad vamos a hacer una visita en toda la provincia de Buenos Aires, pasando por las 14 regiones que componen la institución, y tal vez también en algunas de las delegaciones dentro de las regiones. El tiempo que pueda estar, la muestra tiene que ver un poquito con el interés, con la visita de la gente. Puede durar 10 días, 15 días. El hecho está, como lo dijo Daniel Rossi, que buscamos justamente con la firma de los afiliados, con la firma de los vecinos, lograr llevar a Abuelas al Premio Nobel de la Paz. Creo que es un merecimiento y es un reconocimiento que está teniendo a través de esta historia que hemos tenido en este país tan nefasta, y ellas han salido con una bandera en defensa de los derechos humanos, en defensa de toda esa gente que ha sufrido esas atrocidades, y siempre por el camino más digno, por un camino de paz, y buscando en silencio a cada uno de sus nietos. Así que, bueno, yo creo que la idea es ir región por región y mostrar la historia de Abuelas y juntar firmas.